que tú lo quieras. Yo soy un pobre que está muriendo por esa espera. Yo soy un pobre que necesita de tu limosna, que se alimenta de las monedas que a ti te sobran. Yo soy un pobre que está pidiendo que tú lo quieras. Yo soy un pobre que está muriendo por esa espera. Yo soy un pobre que necesita de tu limosna, que se alimenta de las monedas que a ti te sobran. Nada tengo sin tu cariño. Pobre, me siente pobre la gente que hoy no me ve contigo. Pobre, me dicen pobre, pues nada tengo si no te olvido. Pobre de amor yo soy, ya nada tengo ni corazón. Pobre de amor yo soy, se fue corriendo tras de tu amor. Yo soy un pobre que está pidiendo que tú lo quieras. Yo soy un pobre que está muriendo con esta espera. Yo soy un pobre que necesita de tu limosna, que se alimenta de las monedas que a ti te sobran. Yo soy un pobre que está pidiendo que tú lo quieras. Yo soy un pobre que está muriendo por esta espera. Yo soy un pobre que necesita de tu limosna, que se alimenta